Bueno, y como comentábamos al comienzo del programa, hoy tenemos vamos a hablar de la riqueza, no de la pobreza, porque normalmente lo que se estudia, se mide, se analiza es el tema de la pobreza en el mundo, pero ¿quién habla de la riqueza? Y entonces, como justamente hay un observatorio de la riqueza que nació en Buenos Aires, que fue creada acá y que en realidad pone en cuestión todo el sistema financiero y también, vamos a ver, comunicacional del mundo, decidimos invitar a uno de sus fundadores. Estamos hablando de Guillermo Robledo. Él coordina justamente el Observatorio de Riqueza Padre Pedro Arrupe por un nuevo sistema financiero y comunicacional. ¿Qué tal? Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por estar acá en Voces del Mundo con Néstor y conmigo. Bienvenido, Néstor y Telma. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contá primero que todo por qué, cómo nació esta idea del Observatorio de la Riqueza. Mira, esta idea nació de los movimientos sociales de la Argentina, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y un movimiento de cooperativas que había conformado un movimiento por la paz entre las religiones, ¿no? Y que en una audiencia, le pidieron una audiencia al Papa Francisco, le pedimos en realidad, porque yo fui uno de los que participé, para llevar esta iniciativa de que las ideas que él había plasmado en varios instrumentos, digamos, como es la encíclica Laudato Si y los mensajes a los movimientos populares que hizo en Roma y después en Santa Cruz en Bolivia, necesitaban algún tipo de instrumentación, porque para que pasaran el plano, digamos, ético, filosófico, religioso que contenían. Y entonces nosotros dijimos, si nosotros no pasamos a interpelar los mecanismos de producción y circulación de riqueza, esos enunciados quedan en un terreno muy muy abstracto, hay que implementarlos. Claro. Entonces le pedimos una audiencia privada, nos recibió allá en Santa Marta el 24 de febrero, ahora se cumple justamente un año. Le pareció excelente la idea, nos pidió que fuera una dinámica absolutamente laica, ¿no? y era nuestra intención, no es una institución digamos religiosa ni dependiente de la iglesia, y abierta a todas las expresiones, ¿no? Religiosas. ¿Medir qué era? No. ¿Medir cómo? ¿Qué? Bueno, el planteo fue el siguiente. Nosotros veníamos trabajando estas ideas antes, a partir de la búsqueda de nuevos paradigmas, sobre todo en medición físico-biológica, en lugar de monetaria, de los procesos de producción y de circulación. Entonces, eso implica una nueva concepción de la moneda. Hay muchos investigadores en el mundo, no es que nosotros descubrimos eso, pero sí lo que hemos aportado es... El objetivo es fusionar ese pensamiento físico-biológico con los mensajes éticos más virtuosos que tiene la humanidad. Uno de ellos... No entiendo lo de físico-biológico, cómo se mide. Bueno... Perdóname, ¿no? No, ese es el corazón, es lo más difícil de... ¿De explicar? De explicar. No siempre los bienes se produjeron y circularon por medición monetaria en la historia humana. Y todos pueden ser reducidos a otro tipo de mediciones energéticas o físico-biológicas de equivalencias. Te voy a dar un ejemplo porque es bien pedagógico. Mejor. Un ejemplo que es bien pedagógico de cómo el sistema monetario captura, copsa y confisca el aumento de la productividad física de los seres humanos. Nosotros hemos hecho toda una estadística en el observatorio de cuánto aumentó la producción físico-biológica de la Argentina, por ejemplo, y es extendible a cualquier país del mundo, y en 100 años te da un crecimiento de la producción de casi 14 millones de veces. O sea, si vos tomás la producción de alimentos, la producción de bienes, servicios y demás, y lo medís por unidades físicas, que serían toneladas, medios de kilómetros transportados y demás, y no lo monetizás en monedas que en general están definidas por dinámico, por imperios, claro, el esquema de monetización, te da un incremento que es obsceno. Porque ¿cómo explicás vos que, por ejemplo, América Latina, o Argentina, para poner el dato que hemos verificado bien, tenga ese incremento de cantidad de veces, 14 millones, estamos hablando de 14 millones de veces, cuando somos 5 veces más población en 100 años? ¿En dónde está? ¿A dónde va? ¿Somos pobres o somos ricos? O sea, que hay una sobreproducción alarmante, ¿no? Hay una sobreproducción, pero El problema es que hay una serie de mecanismos monetarios financieros destinados a neutralizar la distribución justa y pacífica de esa sobreproducción y a transferir al exterior. Uh-huh. Ahí viene la principal interpelación de que hace el observatorio. Y eso es extendible, y se lo estamos proponiendo a otros continentes. Digamos, creemos que estamos trabajando con Leonardo Boff en Brasil también para hacerlo, esa medición sobre Brasil, y después extenderlo. Y realmente es obsceno, porque la medición estrictamente monetaria que nos tiene acostumbrado las cuentas nacionales, o bueno, todo el esquema que he montado, no permite tener esta perspectiva de disponibilidad físico-biológica de bienes, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo explicás que somos 5 veces más, producimos 14 millones de veces más y somos más pobres? Recién mencionabas a Boff, al brasileño, ¿no? ¿Qué otras personalidades o qué otros grupos, movimientos sociales participan de este observatorio? Bueno, en la etapa fundacional se incorporó el doctor Zaffaroni, que es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex juez de la Corte Argentina, muy interesado en esta dinámica, digamos, de cómo estas ideas económicas novedosas pueden tener una dinámica jurídica. De ahí que él está planteando mucho las reformas constitucionales. En ese punto, esta idea se junta mucho con lo que han sido las reformas constitucionales de andinas, uh-huh, ¿no? Que le otorga derechos, sí, a la naturaleza y a una serie de conceptos que nuestras constituciones liberales europeas no tienen. Uh-huh. Entonces, específicamente la de Bolivia y la de Ecuador, ¿no? Y la de Venezuela también. Las tres otorgan derechos a la naturaleza, y eso es un esquema que el doctor Zaffaroni plantea que está totalmente en contradicción ese esquema con el tradicional liberal de las constituciones, así que aporta desde ahí. Y después también se han incorporado compañeros de ONGs internacionales, como François Soulard, que es una ONG francesa, que está aportando muchísimo en cuanto a relacionarnos con, sobre todo ahora ha abierto un campo muy muy lindo de trabajo con el continente africano en este tema. Y después también hay una relación bastante profunda con, como venimos de un movimiento interreligioso, con Nuevación, acá en la Argentina, que nos está abriendo el contacto de las distintas instancias de la colectividad judía mundial, que se está armando una nueva estructura, que es independiente, vos hablabas recién del Estado de Israel y del conflicto con Palestina. Bueno, la colectividad judía mundial, el fenómeno Sanders y todo este fenómeno, está dando como una respuesta a no quedar vinculado a esta dinámica del Estado de Israel. Vos, cuando decís fenómeno Sanders, te referís a Bernie Sanders, el que fue compitió con Hillary Clinton en las elecciones de noviembre pasado, ¿no? Exactamente, y que sacó, bueno, 20 millones de votos, y tiene una dinámica muy importante, y se está sumando a este fenómeno donde la Argentina participa, desde, todos conocen, pero hay un viejo periódico de la colectividad judía argentina, Nuevación, bueno, varios de los miembros participan del observatorio para dar esta dimensión, digamos, de discusión internacional en la colectividad y tratar de que muchos sectores de la colectividad judía mundial vuelvan a sus orígenes, digamos, intelectuales muy muy progresistas, ¿no? El observatorio, de cierto tema, se llama Padre Pedro Arrupe, un jesuita también, ¿no?, como el propio Papa Francisco. Eso, ¿por qué eligieron ese nombre? ¿Qué es? Bueno, lo elegimos por varias razones. En primer lugar, porque fue fue un sobreviviente de Hiroshima. Uh-huh. Sí, es muy olvidado. Él era el jefe de los jesuitas en Hiroshima, y la bomba cae, y milagrosamente, o X motivos, logra sobrevivir junto con todos sus sacerdotes y se convierte en el primer médico de Hiroshima, y se convierte en un personaje muy importante que después del Concilio Vaticano II es el que lleva más a avanzar, más a fondo, la teología de liberación en el mundo. Uh-huh. Digamos, los 25 años en que él fue superior de la orden jesuita es donde se va a más a fondo el pensamiento, y él es el motor de ese tema, pero no es la única razón, hay otras. Estamos con Guillermo Robledo, él coordina el Observatorio de Riqueza Padre Pedro Arrupe, justamente, y dice, para un nuevo sistema financiero y comunicacional. Guillermo, ¿cómo es este tema de lo comunicacional y lo financiero? ¿Cómo se vincula? Mira, ya que estamos hablando de moneda, son las dos caras de la misma moneda. digamos. O sea, no se puede pensar en una revolución o en un cambio financiero si no se piensa en un cambio comunicacional, ¿eso estamos queriendo decir? Absolutamente. O sea, el sistema comunicacional, te doy algunos conceptos rápidos para... El Deutsche Bank tiene como un concepto que hoy, que la fortaleza del banco es la confianza, no el oro y el dólar. O sea, que el respaldo de la moneda, eso dice el Deutsche Bank, que su lema es la confianza. Uh-huh. Y la confianza es un mecanismo que se construye por consenso, donde lo comunicacional es central, o para construir o para demoler. Lo estamos viviendo en América Latina, el poder comunicacional que tiene, que voltea todo, gobierno, Brasil, Dilma, bueno, lo estamos viendo permanentemente, o mismo acá en la Argentina con los golpes mediáticos judiciales. Entonces, si el Deutsche Bank tiene como lema que la base no es un respaldo en otras divisas ni en oro, sino en la confianza, ahí tenés una primera respuesta monetaria. El otro tema es que está estudiado en todos los historiadores monetarios que el sistema comunicacional tiene una capacidad de estigmatizar, digamos, no solamente puede estigmatizar cuestiones como estamos viendo ahora, así de étnicas o de migrantes o demás, sino que puede estigmatiza monedas, fabrica corridas bancarias, oculta, porque también en la comunicación no es todo comunicación. Nosotros siempre decimos que hay un sinceramiento de Fontevecchia cuando habla que él habló con el presidente de Globo, justamente la cadena que ha voltado a Dilma, y le dice que la cadena Globo en Brasil se hizo grande no por lo que él, por lo que comunicó, sino por lo que no comunicó, o sea, por la omisión. La Fontevecchia, un editor de un grupo editorial importante en la Argentina, teniendo ese diálogo con uno más poderoso de Brasil. Con la cadena más poderosa. Entonces ahí te das una cuenta, el poder de omitir, y entonces el poder de omisión en que se te transfiere. Por ejemplo, que bueno, vos no hablás de los paraísos fiscales o hablás de los paraísos fiscales. Digamos, hablás de la fuga de capitales o no hablás de la fuga de capitales. Si no lo hablás, no lo instalás. En América Latina se ha vivido estos fenómenos, o en Argentina por ahí en especial, se ha naturalizado el fenómeno de los Panama Papers este año gracias a que los medios hegemónicos han neutralizado el tema, ¿no? Entonces ahí tenés varios elementos de distinto orden sobre la importancia de lo comunicacional. O sea, por lo positivo, en el sentido de que es un instrumento central para crear la confianza, no estigmatizar o estigmatizar las monedas, y por lo negativo, en el sentido de que permite ocultar la transferencia real de riquezas. Estamos hablando con Guillermo Robledo. Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750. Estamos con Guillermo Robledo, coordina el Observatorio de Riqueza Padre Pedro Arrupe para un sistema financiero y comunicacional. Guillermo, ¿y tenemos cifras de la riqueza? ¿Qué es lo que se observa de la riqueza? Mira, yo te voy a... ¿Nosotros qué hicimos en el observatorio? En primer lugar, hicimos una compilación de datos de la masa de lo que se fugó en capitales en la democracia. Con la ley de que ahora cumple 40 años, digamos, la ley de entidades financieras de la dictadura, y llega a una cifra que actualizada a hoy son valores realmente escandalosos. Digamos, que te diría el blanqueo que acaba de ser la Argentina apenas representa el 7% del capital acumulado fugado en 40 años de esta ley. Estamos hablando de casi un billón de millones de dólares. Sería el capital que tendría la Argentina si no hubiese habido fuga. Uh-huh. O sea, una situación análoga en términos de reservas a lo que se puede decir hoy tiene Finlandia, tiene Noruega. Uh-huh. O sea, la Argentina podría tenerlo si no hubiese tenido. Ahí tenés una dimensión concreta que se expresa en políticas de Estado que han tolerado esa fuga, o han estimulado incluso esa fuga, ¿no? Sí. Si esa plata estaría acá, el estándar de vida argentino sería completamente distinto, ¿no? Claro. Está fuera, están los bancos extranjeros. Exactamente. Guillermo, en el marco de este reclamo por una reforma del sistema financiero y monetario mundial, ustedes están encarando una actividad importante el 11 de febrero, este sábado, que está focalizada más en los países de África, ¿no?, que han sido sometidos al CFA, que es este sistema de cooperación financiero francés, supuestamente a favor del desarrollo de los países del África más pobres, pero que evidentemente fue reproducción de un sistema colonial. ¿Puedes explicar un poco esa movida que va a ser que va a hacerse el 11 de febrero a nivel mundial? Sí, eso nació de las ex colonias francesas, que son creo que 16, que se agruparon, hicieron un encuentro en enero, porque el problema es que ellos les dieron la soberanía política en el año 47, pero así como le dieron eso, les obligaron a seguir teniendo como moneda el franco francés. Uh-huh. Y entonces tienen una estructura, no tienen soberanía monetaria, claro, tienen soberanía política, pero legalmente constituida, no es como funciona acá, que viste, con mecanismos en África, está formalizado. Y entonces eso les ha generado toda una estructura que evidentemente ahora empezó a crujir, a tener muchas necesidades de liberarse de esa situación, y entonces se organizaron ellos y convocaron a un encuentro para discutir un nuevo orden financiero entre África y Europa y Francia, pero se ha extendido, ahora la discusión ya empieza a extenderse a la cuestión de Europa, y se dio un fenómeno sociológico y político importante, porque se ha convertido en un eje de la diáspora africana, porque este tema de la emigración y demás hace que haya emigrantes en todos lados, y la realidad es que el 11 va a haber 32 ciudades en el mundo, o países, haciendo una actividad conjunta para discutir este tema, un nuevo sistema financiero. Ellos arrancan en África, coincide con lo nuestro, digamos, con un debate de otro orden, y entonces nosotros vamos a organizar una actividad acá también, y de hecho un integrante del observatorio, Pedro Vizcay, que es director del Banco Central Argentina, va a participar en la conferencia que se hace en París, que se calcula que va a haber 1000 emigrantes africanos en París, junto con otros miembros de distintos países, a exponer en forma paralela cuál es la dinámica de los flujos financieros de África y de América Latina, que hay formalidades distintas, pero en esencia es la misma, hay una dinámica colonial, ¿no? Aquí en Argentina se hace una actividad el sábado en una fábrica recuperada. Exactamente, como sede, como es una de las que fundó el observatorio, ahí vamos a hacer un encuentro de apoyo y de debate. Hemos convocado a los afrodescendientes y a los afroinmigrantes que están en Argentina, que van a venir, van a participar. Vamos a estar online, digamos, con lo que está pasando en París y transmitido en todas estas ciudades, y hemos elevado ahí un documento donde esperemos que salga aprobado, que es el que lleva Pedro Vizcay allá a Francia, que es que quede constituida una comisión conjunta africano y América Latina para empezar a intercambiar estas ideas sobre un nuevo sistema financiero internacional, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, esto va a ser en Querandíes 4290 el sábado 11, entonces a las 10 de la mañana, claro, en Francia van a ser las 3 de la tarde, algo así, y van a estar en contacto entonces, pero además hay varios países, yo tengo acá anotado, van a ser 25 países y 30 ciudades de 3 continentes que van a estar denunciando el sistema monetario colonial. Y cumplen un año también, ¿no es cierto? Porque decías que se habían reunido con el Papa Francisco el 24 de febrero, entonces toman como fecha de fundación esta fecha de febrero del año pasado, el 2016. Sí, exactamente, cumplimos un año, así que estamos muy contentos porque se han juntado muchos compañeros con una pluralidad interesante, digamos, más allá de no es de un solo sector político, y sobre todo a nivel internacional. El hecho de que cumplir un año haciendo un evento junto con un continente silenciado en términos comunicacionales como es el África, porque la verdad que uno ni se entera. Claro. Fíjate, los que no escuchan voces del mundo no se enteran, pero en voces del mundo se enteran. Hemos tratado varias veces. Varias veces hemos hablado de África, trajimos especialistas, así que Así que bueno, para nosotros es una buena torta de cumpleaños festejar con los hermanos africanos este año. Lo interesante también es lo que nos planteamos para adelante este año. Hay varios ejes. Lo más importante para nosotros como objetivo internacional es comunicarnos con la comunidad progresista de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, nosotros estamos convencidos de que el diagnóstico que tenemos no es solamente un problema colonia-imperio o los clásicos continentales, sino que tenemos que ir hacia las clases medias de los países centrales. Las clases medias de los países centrales van a estar empezando a sufrir y van a sufrir cada vez más las mismas consecuencias del problema monetario que tenemos nosotros. Entonces el objetivo este año a nivel internacional es conectarnos, por ejemplo, con toda la comunidad latina, de Estados Unidos, de la parte de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y demás. Los seguidores de Bernie Sanders. Los seguidores de Bernie Sanders. Hay también un economista muy importante, Arnold Schaik, en la Universidad de Nueva York, que es excelente. Entonces, nuestro objetivo es entrar en Estados Unidos este año. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esta visita acá a Voces del Mundo. Voy a repetir, bueno, el que quiere saber más del observatorio, hay un sitio web que es www.observatoriodelariqueza.org, ¿verdad? Exactamente. Y vuelvo a repetir, quienes quieran compartir esta movida, movilización intercontinental para un nuevo sistema financiero y monetario, es el 11 de febrero, el sábado a las 10 de la mañana, en la calle Querán 10, 4290, acá en Capital. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Los felicito. Gracias.